en Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol a través de la Radio del Deporte. Ya sabes, 101.4, 25 años ya contigo. Te saludamos a través del 101.4, también de nuestra televisión Teleelch en la TDT y, por supuesto, de nuestra página web para que nos puedas ver y escuchar desde cualquier parte del mundo. Buenas tardes. Hugo Fraile ha sido presentado hoy como el último refuerzo. Ya debutó en San Mamés. El extremo de 28 años procedente del Sporting ha firmado hasta 2018, es decir, lo que resta de temporada y dos más. El futbolista se ha mostrado muy sorprendido y, en este caso, alucinado del ambiente del club y del vestuario por las ganas de trabajar. Hugo Fraile. Creo que son inmejorables, La gente me ha recibido muy bien, me he quedado sorprendido del grupo humano que hay, del ambiente que hay y bueno, y eso se está viendo pues reflejado pues en los resultados que están teniendo durante la temporada, que bueno, estamos ahí en la zona noble y nada, la verdad que me he quedado impresionado pues, sobre todo del vestuario que hay y sobre todo también pues de las ganas de trabajar que tiene todo el mundo, que son muy importantes. Por su parte, el presidente del Elche, tras la reunión con el Instituto Valenciano de Finanzas, reconoce que no se ha avanzado y que están igual que hace un mes. Juan Serrano confirma que el ente valenciano se opone a la ampliación y que sigue firme en su postura de vender el crédito, su paquete accionarial, aunque en Valencia prefieren que sean empresarios ilicitanos quienes lo compren. Juan Serrano. Sí, bueno, pues en el sentido de que... Lo escuchamos enseguida, ahí lo tenemos preparado, ahora sí. Bueno, prácticamente estamos igual que estábamos hace un mes, ¿no? El Instituto Valenciano de Finanzas lo que nos trasladó es que bueno, que ellos lo que intentan es recuperar pues el dinero que han puesto, ¿no? Y que no pueden parar, o sea, ellos tienen que hacer las gestiones que creen convenientes, que crean convenientes para recuperar ese dinero, ¿no? Pero que bueno, que están abiertos también, pues, a que, y sobre todo que si hay empresarios, hay grupos o lo que sea, que quieran naturalmente, pues apostar o por cuando llegue el momento por quedarse con el paquete con el crédito, pues naturalmente siempre verían ellos que sería mejor que se quedara aquí en Elche que saliera fuera, ¿no? La Asociación Regeneración también se reunió ayer con el director del IVF, Manuel Illueca, y extrae las mismas conclusiones. Regeneración sigue recopilando el apoyo de accionistas para la Junta del 16 de febrero. Bueno, pues la actualidad del Elche Club de Fútbol que te contamos en este jueves, en el que la plantilla está y sigue preparando el partido frente al Numancia el próximo sábado a las 8 y cuarto de la tarde, horario premium, en un partido en el que los blanquiverdes podrían conseguir por primera vez esta temporada enlazar 4 victorias consecutivas. Ya han conseguido por primera vez enlazar 3 y dejar 3 semanas seguidas la portería 0, pues vamos a ver si sigue la racha, porque el Elche, en caso de vencer, se metería sin duda en puestos de playoff e incluso podría

tenía muy claro desde el primer momento que el Elche le había dado, pues presumiblemente lo que no le estaba dando el Sporting de Gijón. Cariño, estabilidad y no es una cuestión de dinero. Lo tenía claro desde el primer momento porque, bueno, todos sabéis que yo no pasé un buen mes allí en mi anterior club y la verdad que aquí pues me dieron el cariño pues que me hacía falta y la verdad que, como siempre he dicho, el dinero no es lo importante y ahí para mí priman otras cosas, que es pues el que se vayan a preocupar por mí, el que me vayan a tratar como uno más y la verdad, como bien dices, no lo dudé en ningún momento. ¿Ramón Planes ha sido hombre clave en su fichaje? La verdad que sí, tuvo mucho que ver en que yo esté aquí. Aquí públicamente le quiero dar las gracias a él, a todo el cuerpo técnico y a todos los responsables del Elche Club de Fútbol que han hecho que yo esté aquí y con las ganas que he venido. Un Hugo Fraile que ya debutó, volvió a sentirse futbolista en San Mamés. Nada, la verdad que pues, sentí pues, una ilusión tremenda, pues el poder sentir otra vez pues esos nervios del poder entrar, de poder ayudar al equipo y nada, pues me dijo que fuera vertical, que intentara ayudar atrás, que tapara la línea de pase y sobre todo que pudiéramos finalizar el partido en alguna contra y que tuviera el balón. ¿Qué le convenció para firmar por el Elche Club de Fútbol? Pues que bueno, esto, el mundo del fútbol es un mundo muy pequeño, todos nos conocemos y la gente te habla y la gente te comenta y a mí todo el mundo pues me habló maravillas de este nuevo año que ha empezado, de toda la gente nueva que ha entrado, que trabajan fenomenal. Y quieras que no, pues bueno, pones en una balanza y te decantas por ese tipo de cosas. Yo por lo menos, la verdad que todo el mundo me habló súper bien del club, de cómo se están llevando las cosas. Y nada, y no lo dudé, pues porque bueno, necesito poder crecer, poder ilusionarme y yo creo que el Elche Club de Fútbol me lo va a dar. Pues se lo va a dar a Hugo Fraile, que recordemos ya es uno más, es el quinto refuerzo de este mercado invernal. ¿Qué le puede ofrecer Hugo Fraile al Elche Club de Fútbol? Bueno, yo le puedo ofrecer mucho trabajo, mucha ilusión y sobre todo pues mucho trabajo, como te he dicho. Pero bueno, antes de mi llegada el equipo está donde está, yo tampoco he tenido mucho que ver y en ese sentido, pues bueno... Como te he dicho, yo le puedo aportar mucha ilusión, mucho trabajo y espero que con ese trabajo pues ahora poder transformarlo en resultados, en buen juego y sobre todo pues poder enganchar a la afición y que este domingo pues bueno, puedan disfrutar de un nuevo partido y de una nueva victoria. Cuando le firmaron, le vendieron el ascenso, es decir, le dijeron, vienes aquí para reforzar el equipo porque queremos luchar por el ascenso. En absoluto, a mí me han vendido aquí, bueno, no me han vendido nada, pero bueno... Me dijeron que era un proyecto ilusionante, que era un proyecto a largo plazo y que bueno, que de momento la meta yo creo que nos tenemos que poner todos es la permanencia, que es lo más importante, es lo que tenemos más cerca. Y luego, bueno, pues dejarnos llevar hasta donde nos lleven los resultados y el trabajo que estamos haciendo, sin ningún tipo de presión. Creo que bueno, todos sabéis, el equipo se hizo como se hizo y la verdad que pues con todo el trabajo de todos, las cosas están saliendo bien, gracias a Dios, pero bueno, yo pienso que el equipo o este equipo no se tiene que meter ninguna presión sobre si tenemos que estar en playoff, si tenemos que estar arriba. Yo pienso que los resultados vendrán, el trabajo está ahí y como te he dicho, a trabajar muy, muy duro. También se le preguntaba por su etapa en el Sporting de Gijón, si era paralela a la que podía estar viviendo el Elche. El Sporting, pues tampoco nadie daba mucho por ellos, nadie apostaba por ellos en estas fechas y acabó ascendiendo. Un Sporting que también tenía límite salarial, la imposibilidad de firmar futbolistas, como le pasó el año pasado al Elche Club de Fútbol. ¿Ves similitudes de aquel Sporting con este Elche? Puede ser. Yo creo que con el Elche a día de hoy nadie cuenta o nadie contaba. Y bueno, nosotros, pues como tú bien has dicho, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar en silencio, sin levantar mucho ruido, pero bueno, el trabajo que están haciendo aquí, la verdad que es impresionante. Yo me he quedado, la verdad que muy alucinado, pues como la profesionalidad de la gente, la verdad que es increíble. Y bueno, como te he dicho, los resultados nos pondrán en un sitio o en otro, pero nosotros no vamos a renunciar a nada, pero creo que tenemos que tener los pies en el suelo. ¿Ve potencial para luchar por el ascenso? Sí, la verdad que el equipo tiene potencial, creo que nadie lo ha negado. Pero bueno, luego hay muchos factores durante la temporada, pues a lo mejor esa pizquita de suerte que debes de tener pues para estar arriba que te venga, que las lesiones respeten al grupo. Bueno, es un cúmulo de circunstancias que esperemos que no, que en ese sentido el tema de las lesiones pues que no nos afecte, pero bueno, la verdad que potencial yo sí veo, y la verdad que veo un grupo, sobre todo un grupo humano muy muy muy bonito. ¿Y físicamente cómo está? Ya no tiene que estar muy mal cuando el otro día ya viaja, solo hizo un entrenamiento y bueno, incluso debuta en los últimos 15 minutos, pero ¿está para ser titular para 90 minutos? Bueno, eso ya lo tiene que decir el míster, pero bueno, vosotros también tenéis que entender que yo pues vengo de 2 meses sin competir prácticamente. El último mes pues bueno, pues tuve una situación un poco difícil. Yo en ese sentido puse de mi parte pues para hacer toda la presión que era para salir del club y poder venir aquí. Entonces bueno, vosotros tenéis que entenderlo, que necesito un poco de tiempo pues para sobre todo adaptarme a los mecanismos que pide el entrenador y ponerme bien físicamente. Sí, bueno, pues en el sentido de que me dicen que no cuentan conmigo, suceden unos acontecimientos que bueno, que yo ahora no le doy importancia, pero bueno, en ese momento pues sufrí. Tampoco me voy a indagar en el tema y voy a profundizar porque bueno, no creo que merezca la pena. Yo ahora mismo estoy súper contento de poder estar aquí y poder trabajar, y bueno, prefiero dejarlo pues dejarlo para mí porque bueno, ahora no merece la pena. No tuvo un último mes precisamente bueno allí en Gijón, prefiere bueno pues pasar página, lo entendemos perfectamente, es sin duda una nueva etapa ilusionante para él y bueno, le deseamos lógicamente toda la suerte, porque la suerte de Hugo Fraile va a ser la del Elche Club de Fútbol, como la de Elding, como la de todos los que han llegado, porque todos los que han llegado, excepto Cristaldo, en este mercado de invierno son todos futbolistas que no van a estar de paso, que van a seguir la próxima temporada, ya que tienen contrato en vigor. Vamos a recordar también que hoy sorteamos 2 entradas, una entrada doble para 2 personas para ver el partido Elche-Numancia que se va a disputar este próximo sábado a las 8:15 en el Martínez Valero. Adrián Egea, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. Hemos colgado ya en las redes sociales bueno, pues una pregunta para participar, ¿no? Así es, lo que te preguntamos en facebook.com/teleelche y en twitter@teleelche es si piensas que los fichajes de invierno del Elche van a ayudar al equipo a mejorar los números de la primera vuelta. Con solo darnos tu opinión a través de estas 2 redes sociales entras en el sorteo de una entrada doble para el partido Elche-Numancia, una entrada doble de fondo sur descubierto. Así que ya sabes, danos tu opinión y al final del programa bajo y digo quién es el ganador o ganadora de esta entrada doble. Pues ya sabéis, antes de las 2 estaremos pendientes, gracias Adrián, para saber quién o en este caso si eres chico o si es chica, si es hombre o mujer, se lleva esa entrada doble para ver el partido Elche-Numancia. Una pausita y continuamos. Pero tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto? Ya. ¿Pero te has visto el careto? Entiéndelo, lo que sea por un like. ¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil. ¡Y 5 puertas! Por solo 8.990 euros. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. En Xtep seguimos de liquidación de temporada de invierno. Disponemos de una gran selección de sudaderas, chalecos y chaquetas a 20 y 25 euros. Todo hasta agotar stock de temporada. No dejes escapar esta oportunidad. Ven ya a las tiendas Xtep. Este sábado, a partir de las 8 menos cuarto de la tarde, en Teleelch Radio Marca, ¡Marcador! Vive el partido Elche-Numancia con Paco Gómez, Eloy Lizerán, José Antonio Tenza, Adrián Egea y David Marín. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Extep Moda Sport, Macro, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Autosuspensión Eduardo, Talleres Enrique Manzano, Salones y Banquetes Martino, La Osa Jardineros, Cosmopolitan Wellness Club Elche, Limpiezas Net, Ferretería Antonio García, J. Diego, Taller Auxiliar del Calzado, Novo Center, Talleres JJ Linero y Materiales Cano. Recuerda, este sábado desde las 8 menos cuarto de la tarde, ¡Marcador! Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí continuamos. Nos ocupamos ahora del tema institucional. El presidente del Elche, hoy en la presentación de Hugo Fraile, ha respondido a nuestras preguntas sobre cómo fue la reunión con el Instituto Valenciano de Finanzas, que ya conocemos, y es que se avanzó más bien nada. Es decir, poco nada, más bien lo segundo. El propio presidente del Elche lo ha reconocido. Hay varios asuntos capitales. El primordial es que el IVF quiere recuperar el dinero que puso, que prestó al Elche, esos 14 millones de euros. Está loco por vender el paquete de acciones, es decir, por vender el crédito. Prefiere que sean empresarios ilicitanos los que se hagan con ese dinero. Y también está claro que sigue oponiéndose a la ampliación de capital o a cualquier ampliación de capital que suponga el reducir, el diluir su porcentaje mayoritario, que ahora mismo es del 54,5%, casi el 55%, todo lo que sea bajar del 50,1%, ya dijo Manuel y yo que en el mes de diciembre que no estaban dispuestos. Escuchamos al presidente del Elche. ¿Qué sensaciones y qué opinión extrae de esa reunión con los responsables del Instituto Valenciano de Finanzas? Juan Serrano. Prácticamente estamos igual que estábamos hace un mes, ¿no? El Instituto Valenciano de Finanzas lo que nos trasladó es que ellos lo que intentan es recuperar pues el dinero que han puesto, ¿no? Y que no pueden parar, o sea, ellos tienen que hacer las gestiones que crean convenientes para recuperar ese dinero, ¿no? Pero qué bueno que están abiertos también, pues, a que, y sobre todo que si hay empresarios, hay grupos o lo que sea, que quieran naturalmente pues apostar o por cuando llegue el momento por quedarse con el paquete de con el crédito, pues naturalmente siempre verían ellos que sería mejor que se quedara aquí en Elche que saliera fuera, ¿no? Juan Serrano, dejando claro que tras su reunión están igual que hace un mes, es decir, que el IVF quiere recuperar el dinero que prestó, que prefiere que si hay empresarios en Elche que quieran comprar ese crédito, pues prefiere venderlo, pero que, lógicamente, sigue a la venta ese paquete accionarial del Instituto Valenciano de Finanzas. Le preguntábamos al presidente del Elche qué ofreció el Elche en la reunión. No hay condiciones de ofrecer nada. Lo único que porque entre otras cosas es la fundación la que le debe el dinero al Instituto Valenciano de Finanzas y no es el Elche, ¿no? Y agravado aún más por el tema del concurso de acreedores. Nosotros ahora mismo dentro del concurso no podemos ofrecer nada, ¿no? Lo único que sí ofrecimos es la posibilidad, si cabe, pues naturalmente de que la fundación, pues a largo plazo pudiera hacer frente al pago de ese importe, ¿no? Sobre la ampliación de capital, bueno, lo que todos ya suponíamos, que el IVF se opone. Eso lo tendrías que preguntar a él, ¿no? Sí. No, a ver, esta es la respuesta. Creo que me he equivocado de respuesta. Sí, ellos en principio pues se opusieron a la ampliación de capital y además así nos lo hicieron saber en esta última reunión, ¿no? De aquí al día 16, el día de la Junta General, pues naturalmente pues yo creo que se pronunciará. También le preguntamos sobre si hay división en el Consejo de Administración, algo que le preguntamos también el pasado lunes en A Todo Gol al nuevo secretario general y exconsejero Juan Pascual. El concurso de acreedores ahora mismo no hay ningún problema, o sea, el problema es el concurso de acreedores lo lleva naturalmente el administrador concursal y aquí poco tenemos que decir nosotros, ¿eh? En el tema de la hipoteca de los Serranos, pues también tenemos poco que decir nosotros. Eso es el administrador concursal, el que naturalmente pues quiere sacarla de ahí, quitarla, y naturalmente por lo que tengo entendido, pues los Serranos no quieren sacarla, ¿no? Es el administrador concursal entiende que hay que sacarla y ellos entienden que no. Bueno, nosotros no votamos o no decidimos, el Consejo de Administración no decide si la hipoteca de los Serranos sí o la hipoteca de los Serranos no, eso lo tendrá que decidir el juez, ¿no? Aquí lo que nosotros sí que tendríamos que decidir es si presentábamos un escrito o alegaciones a ese tema o no. Y unos estábamos de acuerdo y otros no, pero eso no tiene nada que ver. O sea, se acepta la mayoría y a correr. La mayoría dijo que no, porque en ese escrito sí se decidió, por mayoría, que la hipoteca de los Serranos, en definitiva la deuda, tenía que ser o seguir siendo un crédito, digamos, importante y no ordinario, a pesar de que en ese escrito o en esa votación, ya lo hemos dicho en los últimos días, el presidente y el vicepresidente votaron que no estaban de acuerdo, mientras que el resto votaron que sí, y ahora tendrá que ser el juez. En definitiva, conflicto de intereses, esto no pinta bien, y precisamente por ello, algunos colectivos, entre ellos Asociación Regeneración Elche Club de Fútbol, pues en la próxima junta está sindicando y recopilando pues muchos apoyos, muchas acciones de los accionistas para representarlos y bueno, pues intentar tener un 5% y tener no solo voz y voto en ese consejo de administración. Precisamente nos acompaña en nuestros estudios de Teleelch en Radio Marca uno de los miembros de la Asociación Regeneración, que además yo creo que es muy conocido por toda la afición blanquiverde, porque fue jugador del Elche, fue capitán del Elche y, bueno, desde entonces, ya hablamos desde hace ya más de 20 años, afincado en nuestra ciudad y, bueno, cada vez más comprometido con las causas en favor del Elche Club de Fútbol. Adolfo Soto Villena, buenas tardes. ¿Cómo va la vida? Bien, todo bien. ¿Luchando? Sí, como no queda otra, claro. ¿Luchando por el Elche también? También. Es una cosa importante y para eso estamos, intentando regenerarlo. Adolfo Soto de Villena, para los más jóvenes, recuerdo que fue jugador del Elche durante 5 temporadas, Adolfo. 6 temporadas. 6 temporadas. Uh-huh. Fuiste capitán del año 90, temporada 92. Sí, 91-92 hasta 97-98, creo. Sí. Bueno, viviste muchos capítulos importantes, sobre todo lo más bonito para ti, me imagino que aquel ascenso en Baracaldo. Además, también nos quedamos con la miel en los labios en Leganés, aquella gran temporada que hicisteis. En fin, viviste en los años 90 un poco de todo, ¿no? Sí, pues cosas que hacen que se te quede muy marcado en la piel lo que es el sentimiento del Elche y situaciones que viví dentro del campo y compartiendo con la afición, con todo lo que es la masa social del Elche y por extensión de la ciudad, ¿no? Fueron años difíciles para la entidad y creo que marcaron mucho lo que es un poco el resurgir este último que hemos podido vivir en Primera División y que hemos tenido la desgracia de no poder seguir disfrutando este año. Uh-huh. Mm. Vamos al grano. Ayer tuvisteis una reunión con el director del IVF, Manuel Illueca. Uh-huh. ¿Qué conclusiones sacáis? Bueno, nosotros las conclusiones que sacamos son muy positivas. Hubo bastante sintonía desde el principio y nos dio la sensación de que el Manuel Illueca es una persona que tiene muy clara la situación del Elche Club de Fútbol y que, independientemente de que el IVF va a defender los intereses propios, también tiene muy claro que el Elche no es solo una empresa, sino que representa una ciudad, está muy comprometido con el bienestar futuro del Elche y nos dejó una grata sensación de tranquilidad sobre quién tiene ahora mismo la llave, digamos, de la mayoría accionarial del Elche. La llave en realidad la tienen ellos, lo que pasa que a través de los patronos de la fundación, que es una situación que todo el mundo quiere cambiar pero no se ha cambiado. Es lo que intentamos, es que es una situación rocambolesca porque la persona que tiene el control no puede ejercerlo y otros que parecen que en teoría no deberían estar son los que ejercen el control. Para eso estamos aquí, para eso hay una junta que es súper importante el día 16 para la que necesitamos que haya un clamor y que la afición y la ciudad esté con la sensación muy clara de que es algo muy importante lo que se va a decidir y esperamos y tenemos la esperanza de que vamos a cambiarlo. ¿Qué se va a decidir en esa junta, Adolfo? En principio en esa junta nosotros, yo te puedo decir la situación ideal que a mí se me viene a la mente y que me gustaría que sucediera. Pues que hubiese una gran cantidad de afición que respaldara un cambio y una regeneración y una transparencia en el Elche, al mismo tiempo tutelada por una serie de grandes empresarios que siempre han estado detrás del Elche en los momentos difíciles, que han tenido que dar un paso al frente en muchas situaciones y que ahora creo que también es el momento, y con regeneración y todas las voces que estén dispuestas a trabajar en el bien del Elche, pues tutelando todo ese cambio y ese resurgimiento del Elche que es absolutamente necesario. Vosotros habéis pedido siempre, desde que os presentasteis como candidatura al Consejo de Administración, perdisteis aquella votación y está el Consejo actual, siempre habéis pedido desde el principio la dimisión de dos consejeros que formaron parte de las anteriores directivas, que fueron las que crearon pues el problemón que ha supuesto el descenso administrativo, hablamos de Paco Sánchez y de Jaime Oliver, y también pedís la dimisión, creo, de personas que, bueno, es un conflicto de intereses en el que tengan deudas y, por tanto, no puedan defender de la misma manera al Elche que sus propias deudas. Estamos hablando de algunos directivos, o algunos consejeros, como César Noales, Ramón Segarra, imagino, Los Serranos. Esto es lo que pedíais. Pero por lo que dices ahora, lo que entiendo es que pedís una dimisión en bloque del Consejo de Administración. No, nosotros nos seguimos pidiendo, hacemos las mismas reivindicaciones, desde luego. Lo que pasa es que evidentemente, ahí ha habido ciertas evoluciones que hemos podido ver en el transcurrir del tiempo, ¿no? Está claro, y ellos a lo mejor no lo van a decir, pero está claro que hay una división en el Consejo, en el Consejo, lo estamos viendo todos, y nosotros entendemos que por ejemplo, Juan Serrano y Alberola están en una situación de querer el cambio para el Elche. Es como el que se está ahogando y no puede pedir auxilio, lo compararía, pero yo estoy convencido de que ellos están muy en la línea y en la sintonía de que el Elche es lo primero, de lo que debe prevalecer, en esa solicitud de que, por ejemplo, el crédito ordinario de los Serranos pues pasase a ser subordinado, creo que están defendiendo al Elche, es una postura lógica de un presidente y de alguien que le importa a la entidad, está por encima de otros consejeros, y es lo que estamos pidiendo nosotros, que gente que tiene que ver, que está implicada y que es juez y parte, no puede estar en el Elche Club de Fútbol. ¿Y tú ves posibilidad de ese cambio de lo que pedís? Pues mira, las utopías hay que perseguirlas, si no, no se consiguen, ¿no? Muchos pueden pensar que nosotros estamos predicando en el desierto, pero no, estamos convencidos de que esto, evidentemente, nosotros solo regeneración, pues probablemente no podamos hacerlo. Pero levantando la voz y uniendo a mucha gente a nuestra causa, que creo que es la causa del Elche, lo podemos conseguir. Y es el momento, creo que hace falta, porque la situación no es tan, digamos, idónea como la gente puede pensar en lo deportivo, viendo al Elche en una buena situación clasificatoria, que creo que es importante, que al final es lo que tira un poco de toda la entidad. pero lo que hay detrás es el partido más importante que disputa el Elche, mucho más que los que se juegan en el campo de fútbol, o por lo menos a la altura. Estáis pidiendo y captando el apoyo de muchos pequeños y medianos accionistas. Lo estáis haciendo de aquí al día 16, como lo hicisteis en su día, bueno, pues intentando que vayan allí a vuestra sede, ¿no? Sí, o nosotros nos llegamos a sindicar, si hace falta. El otro día, ayer, recibimos una sindicación de socios y aficionados al Elche de Guardamar. Nos presentamos allí y nos indicaron todas sus acciones, empresas. Le estamos haciendo lo imposible y lo posible para que sea mucha gente la que se una a la voz de regeneración del Elche Club de Fútbol. ¿Y qué fuerza va a tener regeneración en esa junta de accionistas del 16? Pues mira, fuerza moral toda. Y la fuerza de defender al Elche, la máxima, por supuesto. Nos gustaría que la afición, que mucha gente estuviera con nosotros, que los grandes accionistas también se convencieran de que no es el momento de dar un paso al lado, de que ellos necesitan también a regeneración, y regeneración sin su apoyo probablemente no va a ser capaz de cambiar la situación del Elche. Entonces es el momento de la unión, y nosotros estamos para trabajar para esa gente que quiera dar el paso al frente y promover el cambio del Elche Club de Fútbol. En estos meses habéis conseguido también el apoyo de accionistas, digamos, más importantes, con un mayor volumen de acciones, empresarios, aunque no sean accionistas importantes, también empresarios, digamos, importantes. Mira, si hay algo que tenemos muy claro y que vamos a llevar con nos va a dejar la conciencia súper tranquila a nosotros, independientemente de cualquier resultado, es que nosotros hemos hablado con todo el mundo con el que había que hablar. Cualquier persona que fuese importante, que tuviese una acción, ha tenido nuestro compromiso, nuestra visita, nuestro apoyo y nuestra petición de sindicación. Y la persona que más acciones pueda tener también. O sea que hemos intentado tocar todos los palos porque creemos que el Elche lo merece en esta situación. Decías sobre el IVF, vuestro último contacto ayer con el director, con Manuel Illueca, que sois muy optimistas. No tenéis el temor de que ese paquete accionarial, pues, pase el tiempo, no se llegue a un acuerdo y se venda a capital extranjero. Nosotros estamos tranquilos, la conversación, optimistas somos relativamente, porque evidentemente nosotros no estamos dirigiendo en el Elche Club de Fútbol, pero somos optimistas después de la reunión porque Manuel Illueca se nos mostró como una persona muy sensibilizada con lo que es el Elche, con lo que es la importancia del Elche para la ciudad y para la comunidad. Entonces, una de las propuestas que no propuestas, sino conversaciones que salieron, es que es muy importante que el Elche quede en manos de empresas ilicitanas, de gente ilicitana, y en eso está súper convencido de que es el mejor futuro para el Elche. Luego, probablemente, como acreedor que eres del Elche, cuando se te presente alguien con el dinero por delante, pues probablemente habrá que valorar otras cosas, pero yo creo, y nos dejó claro, que la primera opción era la gente de Elche. Y eso nos tranquilizó. ¿Y él qué opinión tiene de el actual Consejo de Administración que lleva las riendas del Elche? Pues dentro de evidentemente la lógica prudencia que tiene que demostrar en su cargo y demás, está perfectamente al corriente de lo que sucede en el Elche, de que hay gente que está en el Consejo de Administración y que sus empresas son acreedoras del Elche Club de Fútbol, cosa que no encuentra lógica, y algunas cosas más que en una conversación privada, pues a veces no se pueden desvelar, pero créeme, está perfectamente informado de lo que sucede. Regeneración, ya para terminar, ¿os veríais capacitados? Yo imagino que sí, porque os presentasteis para haceros cargo del club. ¿En un futuro cercano para haceros cargo del club en esta situación? Nosotros tenemos un proyecto deportivo, un proyecto económico y un proyecto social que creo que sería impresionante para desarrollarlo en el Elche Club de Fútbol. Sin ninguna intención de que regeneración sea la que lo lleve a cabo, sino a ponerlo a disposición de cualquier entidad ilicitana que quiera entrar a gestionar el club. Nosotros hemos hecho mucho trabajo, un trabajo que se puede perfectamente llevar a cabo, porque no es papel mojado, está perfectamente estructurado y llevado al euro con la cuestión económica, y estamos a disposición de cualquiera que quiera entrar a gestionar la limpieza y la regeneración del Elche, ponerlo a su disposición. Trabajar para el Elche es lo principal que quiere regeneración en este momento. ¿Alguna cosa más se te queda en el tintero, Adolfo? Pues que sería muy importante que en el día de la junta que haya mucha afición al Elche, que estemos allí todos juntos, el que no pueda venir que se indique, y nos gustaría que estuviera toda la masa social ilicitana, porque creo que se va a debatir algo muy importante en el futuro del Elche y no podemos dar un paso al lado, hay que estar y hay que participar. Adolfo Soto Villena, exjugador del Elche Club de Fútbol, es capitán y ahora uno de los miembros relevantes de esta asociación llamada Regeneración Elche Club de Fútbol. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Venga. Antes de marcharnos, Adrián, buenas tardes de nuevo. Vamos a dar el ganador de esas entradas. Yo directamente no, porque vamos mal de tiempo. Por lo que veo. Sí. El ganador ha sido Borja Martínez Bois, que ha comentado en Facebook que lo que tiene claro es que habrá más competencia dentro del grupo y que todos los jugadores tendrán que exprimirse al máximo para poder entrar en el 11 titular. Así que Borja gana las entradas para el Elche Numancia. Puede recogerlas desde hoy de 4:30 a 7:30 de la tarde y ya mañana de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4:30 a 7:30. Gracias, Adri. Nosotros vamos a poner el punto final. Gracias también por vuestra atención. Más deporte a las 7 en el remate con el Urizera. Nos espero mañana, como siempre, a partir de la 1:15. Un saludo, buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.